y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! Bueno, o no. Dermatología y Estética Integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, pero vos sos contra mí. No, si vos sos contra mí. No, le gustó, lo tenemos no, me, no sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Digo, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Radio ACME, Diplomacia Cero. En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Bueno, pero arrancamos, me lo mandó. El dedo del medio es el mensaje. Edición 8. Edición 8, segundo día, segunda emisión que llueve. Dato inútil. Sí, yo no lo tenía. Vez. Y vamos a decir una cosa. Hay muchas cosas en este programa. Muchas. Pero queremos dejar en claro algo. A ver. Para arrancar. Córdoba, para vos, te amo. No quiero que parezca algo parcial. No, para nada. Nos solidarizamos con la gente de Córdoba, pues nos cae bien, nada más. Exactamente. No nos puede caer la gente de Córdoba, claro, el Fernet. No hay una intencionalidad, no hay un Belgrano 1 River 0. No, y al medio de Román no juega en la revancha. Vamos a ver y la Mela, si no hacen trampa tampoco. A ver qué pibes ponés. Bueno, después vamos a hablar y vamos a estar en el momento. Seguramente hay muchos hinchas arriba que deben estar escuchando el programa. Sí, nadie quiere ver el partido. Nadie quiere ver. Hay muchos que están alquilando películas de Hugh Grant Para vamos no a hacer, para que la gente entienda lo que vamos a hacer con el relato del partido, vamos a hacer como en aquellos tiempos donde no se podía ver los partidos, que te metían en una tribuna. Bueno, es que tenemos un, con los deditos, vamos a dibujar los goles. Claro. Y te vamos a decir, ¿te acordás lo que es una cancha? Bueno, ahí cuando patea, ahí es gol. Claro, porque, con la mano. Porque ahora nos secuestran más los goles, ¿eh? Gobierno Nacional y Popular. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con algunas noticias que no son del Grano 1 River 0. No, seguro. Pero primero vamos a decir cómo se pueden comunicar nosotros. Y hoy vamos a dar el teléfono. Sí, cuando lo tengamos. El dedo del medio @hotmail.com es el mail y el MSN del programa. Mientras la chica baila, ella baila sola. ¿Qué más vas a decir? Bueno, no. ¿El Facebook? El Facebook es el dedo del medio, entre paréntesis, es el mensaje. El número de teléfono es 4554-2227. Exactamente, nos llamen cuando hagamos la entrevista porque... ¿Va a haber una entrevista? Va a haber una entrevista hoy, pero no la vamos a decir para no quemarla. Pero por Facebook la vamos a decir porque no tenemos... Facebook no quema. No hay jeta cibernética. Bueno, vamos a probar a Diego. Dale. ¿El Twitter? Venga. ¿Twitter? Dedo del medio bar. Te lo repite. Dedo del medio bar. Necesito un segundo para pensar. Claro. Dedo del medio bar. ¿Aprobé? Aprobaste. Por ahora sí. Pero bueno, vamos arrancando con lo que llamamos las noticias de la actualidad. Exactamente. Acomodamos el micrófono, ahí está. ¿Arranco yo? Sí. Ah, mira qué hicimos bueno. Todo lo posible para que nadie sepa que estábamos acomodando el micrófono y vos. Fuiste muy hábil. En un exceso de. Acomodamos el micrófono. Acomodale. Bueno, vamos a hablar del gobierno de la ciudad que siempre nos sorprende con tantas cosas lindas. El gobierno de la ciudad anunció que sorteará entradas para los partidos de la Copa América y camisetas de la selección. Qué bueno, ¿a quién hay que matar? Entre conductores que respeten los límites de la velocidad. Se trata de una iniciativa que incluirá a algunos conductores que manejen por calles y avenidas desde los últimos días hasta el viernes próximo. Sí, no me imagino transitando por las veredas y todo eso, sí, pero bien. Lo copado es lo siguiente. Te multan, en general, digo, cuando no están adulteradas las multas o cuando la gente no pone chapitas en su patente, te multan por exceso de velocidad. Pero ahora a todos los demás los van a premiar por respetar las normas, que es, vos vas a 40 en la calle 40, estás dentro del sorteo. Sí, es como decir, bien, estás haciendo algo. Sí, lo curioso es que, para Clarín, esto es concientizar a la gente, mientras que diputado socialista, al cual le creo más, Raúl Puy, se estaba quejando justamente de que es lamentable que Macri, en vez de concientizar a la gente... Está premiando el que de casualidad va despacio. No es que hace una campaña vial y enseña y dice, ¿sabes qué? Vos de pedo estabas manejando bien, toma una camiseta. ¿Y por qué? Y de Messi. Te la ganaste. Y el que gana una camiseta de Messi, no creo que piense... Ahora bajo la velocidad, claro. Porque me dieron la camiseta de Messi. Si además Messi es sinónimo de velocidad. Exactamente. Otra contradicción más del gobierno macrista. Bueno, velocidad es lo que va a llevar este programa. Sí. O como un auto, por ejemplo. ¿Nos auspicia Speed? El autocross, sí, pero para no dejártelo por prácticamente nada. Solo $38,000. Oye, ¿qué son estos hoyos? ¿Aeroventilas dan velocidad? ¡Ah, sí! ¡Aeroventilas! ¿Te doy un consejo? Debes comprar este auto. Vamos por parque con Federico Roca. ¡Venga! ¿Qué le haces al carrillo, vecinillo? Algunas aeroventilas le dan velocidad. ¿En serio? Caray, tal vez mi buen plan de... Suerte que llevo mi Biblia junto a mi corazón. La noticia en instante, gol de Belgrano. No decimos nada más. Gol de Belgrano. Y no dice nada, ningún medio. Estamos guiando. Me tiraron información trucha, no. Mirá que gol de Belgrano. Lo dice, a ver. ¿Confirmado por el operador? Confirmado. El destino que se ensaña con el Club Atlético River Plate. Primero, por haber hecho nacer a Funes Mori. Y ahora esto. Y tener un presidente hincha de Boca. Exactamente. Bueno, volvemos a las noticias. Que no es que gana Belgrano 2-0 y River está casi seguramente en la B. No, esa no es. No es una noticia en este momento. Hizo el gol, ¿no? Belgrano, pues, o tiré cualquier. Todavía Olé no me la quiere confirmar. Para mí Olé se resiste todavía. Me pasa la información que está 2-0 ganando Belgrano. Ya nos enteraremos. Bueno, vamos al tema, otro tema de la semana, que es el tema del contrato prenupcial. tema tan bastardeado últimamente. Sí, que además empezó a... ¿Sí? ¿Gol de Belgrano? Gol de Belgrano, lo confirmo. Excelente. Eso es la noticia. Tenemos que trabajar ahí, al lado de la ventana que se ve el televisor. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, trabajar. Es una forma. Ahora hablé, se dio cuenta que sí. ¿Y porque Picante Pereira lo hizo, ¿eh? Picante Pereira, mirá vos. Sí. Bueno, un tipo que va a valer. Sí. Es guarda, más, no sé si no lo contrata Boca. Guarda con el picante que hace mal para las hemorroides el picante, ¿eh? Nada más. Bueno, todos los hinchas de River van a tomar nota. Contrato prenupcial. La ley argentina podría permitirlo. Es algo que acá no se hace y en otros países es algo re común, que es arreglar de antemano esto de, por ejemplo, un tipo que tiene mucha guita, se casa con una mujer y dice, mira, la guita que yo gano, o sea, toda la que gané, olvídate. A partir de ahora, si querés, podés ganar unos mangos en... así... Manutención. ¿Me podés dar el celular que tocaste por ahí, Costa? No, quiero saber si hay otro gol más. No es la fuente y los goles de celular de Daniel. Increíble, agarra el celular y hace destrozos. El DT de River tiene lágrimas en los ojos. La TV pública se encargó de enfocarlo flacamente. Es el mensaje que nos llega. Qué informante que tenés. Se armó quilombo, se metieron hinchas en la cancha. Oh, estamos informando. Igual yo diría que dejemos de informar porque la gente lo está mirando todo esto. Sí, no, está bien. Llegamos siempre tarde. Pero por lo menos nos están informando nosotros, claro, ya lo sabemos. Nos informamos al aire. ¿Se me habrá metido gente de River? Sí. Porque de Belgrano son unos boludos si se metieron. Bueno, viste que el Fernet hace estragos, a veces es una mente humana. Volvemos al contrato prenupcial, que también habla de gente que tal vez pecó de boluda en algún momento. Y, por ejemplo, tenemos un caso como el de Susana Jiménez. Susana Jiménez se casa con Roviralta y le tuvo que, cuando se separaron, 10 palos verdes. Epa. Un palo verde por año le costó. Si existía el contrato prenupcial, no hubiese pasado esto porque hubiesen arreglado una X cantidad. Como le pasó por McCartney también, ¿no? Que tuvo que dar mucha, mucha plata. Uno de los divorcios más caros en la historia de los divorcios. Sí, no, además uno dice, Paul McCartney, porque en Estados Unidos se permite. Y digo, ¿cómo Paul McCartney no se avivó? Además, la renga estaba... Se le notaba que le sacaba filo a la pierna, más o menos. Y no se avivó. Así perdió un montón de guita. Se quiere casar de nuevo. Mucha marihuana, Paul, la de Paul McCartney. Bueno, ¿qué pasa ahora con el tema de Forlán y Serenara y todos esos? Está en el tema de, vamos a hacerlo acá. Porque así los tipos que tienen mucha guita pueden seguir teniendo mucha guita sin por que... Por supuesto. Lo mismo en el caso de mujeres, ¿eh? Porque no es un tema... Los más conocidos son de hombres, pero por ejemplo de Susana Jiménez, una mujer con mucha plata que termina un dandy como Roviralta quedándose con un montón de guita. La hizo bien, ¿eh? La hizo bastante bien. Roviralta la hizo perfecta. Y después se casó con otra mina que le tenía toda la guita. Es un capo. Y claro, pero ese tipo va ahí, va buscando por los lugares. Me acaban de informar que la gente de River está rompiendo todo dentro de la cancha. Ah, no me lo imaginaba esa, ¿eh? Mm. Mostraron un encapuchado hincha de River que fue a putear y a empujar a un jugador de River. Esto se vuelve cada vez más lindo y estos son los momentos en que decís, ay, ¿por qué no lo estoy viendo? ¿Por qué no lo estoy viendo, no? La verdad, ¿por qué no largamos el programa? Bueno, pero lo importante es que, con lo que digo del contrato prenupcial, saber qué es un contrato, y ahora lo vamos a escuchar. Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Perdón, voy al tocador. Seguimos con más. El Dedo del Medio es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Es nuestra página, nuestro mail. Eldedodelmedio@gmail.com. Dudaste, pero lo lograste. Sí. Y llega el momento en donde hablamos de otra noticia en la actualidad. Sí, otra noticia tiene que ver con el presidente de Chile, Piñera, que dijo: voy a revisarles las cuentas de Twitter y de Facebook porque me gusta etiquetarlos a todos y y hacer comentarios ridículos. Bueno, nosotros que pensábamos que Piñera nada más le gustaba salir en fotos sonriendo, ahora nos damos cuenta que hace otra cosa más. Uy, qué buena foto esta. Seguro que se etiquetan las fotos sonriendo. Sí, sí. Ese soy yo. Claro. Si es un hombre feliz, ese soy yo. Así que lo que va a hacer es no revisar, sino que va a tener bajo control todo lo que se publique en Twitter y en Facebook. Estamos hablando de toda la gente que esté a su cargo. Pues no me imagino de todo Chile, porque si no, el tiempo. Ahí sí que le vamos a decir que es un gran laburador. Sí, bueno, no creo que le cueste mucho expandirse a todo Chile, ¿no? Tampoco sí, bueno. Gran población, pero bueno, sí, toda la gente que está bajo su cargo. Y ya se oyeron muchas quejas, ¿no? En las redes sociales, esto es una gran repercusión, obviamente. Juega mucho con la libertad de expresión que tiene. Sí, obviamente. Además, otra cosa, ¿cómo hacer para controlar? O sea. Me parece que hay un supongo montón de cosas más importantes. Supongo que tendrá gente a cargo. Que claro, a su vez pero esa gente a cargo debe estar. Y debe contratar a otra gente y así se termina. Y Piñera se caga de risa. Y seguro de todo que hay esto. Un minero de los 33 que debe estar laburando con él ahora. Sí. A todo esto no solamente va a controlar. Y no es el boliviano. Claro, esto no solo va a controlar lo que se publica en Twitter y en Facebook, sino que también va a hacer un seguimiento geográfico. Es decir, va a ver desde dónde se publican las cosas y esto va a traer muchos problemas a lo que se refiere a libertad de expresión y lo que uno puede publicar en Twitter, ¿no? Y Facebook, porque. No, nadie te puede prohibir publicar obvio. Tal cosa sobre si vos estás trabajando para esa persona. Al contrario, si quieres denunciar algo, ¿qué haces? No publicas nada. Claro, además, todo esto lleva a un problema de identidad. Exactamente. Y lo principal es la identidad. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Today's a Macy's Day Parade. The night of the living dead is on its way. With the credit report for duty call. It's a lifetime guarantee. Stuffed in a coffin 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed to you. What's the consolation price? Economy size, dreams of hope. When I was a kid, I thought I wanted all the things that I had. What's the consolation prize? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con más El Dedo del Medio. Es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro mail, Diego. Eldedodelmedio@hotmail.com. ¿Viste que vos podías? Por supuesto, siempre puedo. Bueno, en política hay dos temas bastante importantes. Uno viene por el lado de la presidencia, por otro por el lado de la ciudad. Uh-huh. Arrancamos con la presidencia. Pero por supuesto. Se anunció que Cristina va de nuevo. Uh-huh. ¿A dónde? Algo que todos sabíamos. La reelección era cantada. Sí. Era un final tan previsible como las películas tipo como Armagedón. Uh-huh. Que sabes que Bruce Willis se va a dejar morir para salvar a alguien. Sí, sí. Bueno, entonces eso era ya cantado. Sabíamos que Cristina se iba a postular. Y lo que no se sabe hasta ahora es quién va a ser el vice. Esa es la duda. ¿Quién va a ser Nuevo Cobos? Exacto. ¿Quién? O sea, ahora no pueden cometer un error. A pesar de eso... El que pica en punta es Capitanich, Jorge Milton Capitanich. Bien. De Chaco. Un tipo que siempre estuvo muy apegado al kirchnerismo. Se podría decir que es alguien que no los defraudó en el momento que había que apoyarlo. Ahora hay que ver en otra instancia. Sí, hay un montón de versiones. Igual se habló de que hasta las más disparatadas, de que ella no se presentaba y que iba hasta Alicia Kirchner, diciendo que iba a reemplazarla, ya algo. Era obvio que no iba a pasar. El otro de los que tiene muchas posibilidades es el secretario de Comunicación y Medios, Juan Manuel Abal Medina. Él es uno de los que también tiene muchas chances, más que nada porque ella habló de un tema de generaciones. Entonces se está buscando un sub 43, se podría decir. Uh-huh. Alguien que tenga menos de 43 años, como para ver que haya una renovación. Una mentira, porque estos tipos, o sea, Capitanich está hace un montón de tiempo, o sea, no son tipos nuevos en la política, eso está más que claro. Pero algunos hasta han llegado a decir de la posibilidad de un radical kirchnerista. Ya, me parece que... Me dijeron, che, en serio. Fíjate, hace memoria. Claro, ¿no aprendimos un poquito? No, la verdad. Está bien que tenemos 52%, 50% de aceptación, pero... Pero hay que... Tampoco. Ahora, la gran pregunta es... ¿Cobos, dónde está? Hace un año voté para poner fin a un problema que angustiaba al país. Lo hice pensando en la necesidad de buscar el entendimiento entre los argentinos y recuperar la paz social que se había perdido. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Hoy necesito más gente que me acompañe en el Congreso, como Ernesto San y Ricardo Mansur. Gente comprometida de verdad con Mendoza y con una Argentina de paz, unión y progreso. Les pido respetuosamente que el 28 nos acompañe con su voto. Hace un año, Cobos votó por vos. Ahora, vos votá por la gente de Cobos. Este spot de Cobos me hizo acordar mucho un spot de Los Simpsons que decían, si usted se postulara, él lo votaría a usted. Votaría por usted. Él votaría por usted. Entonces, más o menos eso, es decirle, bueno, él lo hizo, ¿por qué vos no lo podés ayudar? Ahora ayúdalo vos. Increíble, ¿no? Este país da para Cobos. Otra de las noticias de la semana de índole política es este especie de show mediático que arman el PRO y el Frente para la Victoria con el Proyecto Sur de Partener, ahí de acompañante, sobre dónde van a debatir. El tema no es qué van a debatir ni cómo, dónde. Está la postura intransigente del PRO, que dice que tenemos que debatir en TN, porque las preguntas que me dijo Bonelli ya están dadas. Además, ya las tengo. Aprendimos a entender la Bonelli. Mauricio ya practicó todas las preguntas de Bonelli, no puede ir a otro lado. ¿Qué hace el Frente para la Victoria? Pero me imagino Bonelli saliendo del libreto y él diciendo, pero Marcelo, no hablamos esto. Me cagaste. Filmus, consciente, bueno, de que no es un espacio favorable a sus intereses, proponen otras alternativas, por ejemplo, ir a Canal 7, a, bueno, 678. Ojo, la que tiró demuestra que, o sea, una cosa y la otra son malas. ¿Por qué? Porque cuando fue eso dijo, que si yo voy solo a TN, es como que él vaya solo a 678, dejando en claro que los dos son polos opuestos y que los dos no tienen una mirada objetiva dentro de la objetividad que se puede tener. Sí, igual, sí. Hay una diferencia que es que sin ser Lenin, por ejemplo, en cuanto a ideas ni ser un estadista, Filmus me parece que se puede bancar un Bonelli y Macri no se puede bancar ni las preguntas de Majul. No, exacto. Yo creo que Cavito lo deja mal parado. Sí, Cavito le pregunta por la papeleta y lo deja mal parado. Pero Macri, obviamente, no cabe ninguna duda que se mantiene férreo en su postura, ni él, un vocero de él, en su postura de ir a TN, porque obviamente Macri no está en condiciones de contestar preguntas de nadie, realmente. Y bueno, Filmus y Pino Solanas tratando de llevarlo a su terreno. Pino está igual más como, bueno, yo voy a TN, si hay que ir a debatir a la facultad, voy a debatir a la facultad, porque se habló de Rubén Aliú, propuso discutir en la facultad. Vos lo vas a meter a Macri en una facultad. No, bueno, por lo menos podés después sacar una nota diciendo, ¿entró a una facultad? La única manera que entra a una facultad es para decir, esto sáquenlo, esto bájalo del presupuesto. ¿Qué? ¿Esto es público? No puede ser. ¿Esto lo estamos pagando todos? Claro. Macri, ¿y no estamos haciendo negocio? Sí, se va a negar a todo. Es totalmente evidente que va a ir a TN, probablemente solo o con Pino. Y Pino igual se siente bastante cómodo en TN últimamente. Últimamente no, te diría que en los últimos 3 años fácil. Bueno, se ha sentido cómodo, lo han tratado bien. Y bueno, Filmus, hay que ver si mantiene su palabra de no ir a TN. Igual, yo creo que le convendría, porque con los interlocutores que va a tener, yo creo que sería. A ver, no sé si sería un festín, porque no es un líder de masas, pero la verdad. Pero no puede repetir un gran Zamora. La gran Zamora. No le da la mano. Lo vi a Zamora el otro día en Rivadavia y a Coite. Sigue existiendo. Todo el mundo pensaba que había desaparecido, que se había pulverizado, pero no, sigue existiendo. Es que el polo progresista de la ciudad se corrió hacia Pino Solanas y Filmus y parece que muy zurdo no va últimamente. Tiene que ser zurdo simulado. Bien, igual yo me acuerdo que en un momento se llegó a decir que Zamora el máximo viaja en bondi, como vos, ¿viste? Sí, igual no hizo campaña de eso. No, pero la gente que, tipo, o sea, hubo mucho voto a Zamora que lo votaba. Lo mismo, claro, que Pino. A Pino lo votaron porque decían, bueno, me cae bien, planté un pino. Ah. Sí, voto honestidad es el tema. Sí. Ante tanto Macri. Exacto. Es como, no, es un valor que se realza. Es un valor que se realza. Lamentablemente deberían valorarse otras cosas, pero bueno, así como en una elección hace no mucho Zamora sacó un 15%, o más de un 10, no sé si un 12%. 12. Sacó. Es un muy buen número para la izquierda. Que se destrozó. Adentro de eso es lo que le da de comer a los demás. Claro, lástima que el voto progresista de la ciudad se corra hacia Pino Solanas o Carrió, eventualmente, como ha pasado, y no haya un pensamiento uniforme. ¿Carrió se postula? Tiene una campaña divertidísima. Genial, sí. Ok, somos locas. Y sí, Carrió, ya nos dimos cuenta. Y bueno, es lo que. Bueno, eso es lo que queda, pero lo importante es debatir. Sí. Pero esas sombras no se mueven. Un consejo usted que tiene. Soy el recordman de debates, claro, vengo 4. Salvo faltó el último. Falté uno, pero fui 4. Macri comunicó oficialmente que el debate no se iba a realizar. Lo esperamos. Nosotros siempre estamos listos para debatir. Macri, ¿por qué si el miércoles pasado se comprometió a debatir, desistió y se bajó del debate? Bueno, ustedes saben mi predisposición a debatir, la he tenido siempre. Pero en este contexto de agresión, de campaña sucia, de mala información, era prestarse a dar un espectáculo dantesco, faltarle respeto a los vecinos. Esta gente no tiene palabra, no se puede confiar. Se había comprometido Filmus a un pacto de no agresión, incluso creía o no creía en la palabra de Filmus sobre una posibilidad de agresión en el transcurso del debate. Perdón. A mí la agresión personal ya a esta altura son 4 años que me viene agrediendo. Una más, una menos no me cambia. Lo que no quiero es ser parte de un espectáculo lamentable en el cual uno queda involucrado frente a la opinión pública, porque no se le puede faltar respeto a los vecinos. ¿Usted no piensa, digamos, que defraudó un poco a la gente, a la ciudadanía que estaba esperando este debate? No, porque... Teniendo en cuenta que ambos se habían comprometido hace una semana, ¿no? Bueno, algunos deben haber esperado el debate y han sentido frustración, pero también han entendido que así no se puede hacer política. Bueno, nos vamos despidiendo de esta parte de política. Sí. Y algo que en la política también está es la violencia. La violencia se está viviendo en este momento en Córdoba. Sí. Se va a reanudar el partido en breve. Sí. Estuvo todo este tiempo que no hablamos del partido porque estaba suspendido, ¿sabías? Sí, por eso hablamos del partido, porque imaginamos que todos se volcaron a escucharnos. Exacto. ¿Entero se va...? ¿O se va a reanudar desde el segundo tiempo? Y no creo que vuelvan a hacer desde el primer tiempo. No, porque arrancan desde cero, pero le dejan hacer los 2 goles. Claro. Che, ¿quién hizo el gol ahí? yo, dice Lamela. Pero vos Lamela no hiciste ningún gol. Bueno. Anótamelo igual. Ahí va. Bueno, dice el árbitro, dijo, si pasa algo más se cancela. Sí. Si no fuera porque es River, lo cancelo, Y 3-0, ¿viste cuando jugás al FIFA o al Win Eleven y abandonás el partido? Apagás la play. Y, o sea, y te ponen 3-0. Abandono es 3-0. Sí. Bueno, está el borde de River, ¿eh? Bueno, nos despedimos de política. Saluden. Adiós. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Córdoba, para vos, te amo. Soy Córdoba. Un programa cordobés friendly, podríamos decir hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cambian todos los cordobeses. Sí, no, obviamente, también lo de talleres. Talleres. Claro, bueno, le salió bien el cordobés. Diego está mirando desde la ventana, no. Cual Faibel. ¿Querés hacer un programa? No, está bien, Diego, si nos vas a informar de allá no hay problema. No, está bien, quiero ver un partido en serio. El partido de Huracán. ¿Cómo? Y el partido de Huracán. Y bueno, Está de luto. Yo no voy a reírme de un equipo que ya estaba en la B antes de jugar. ¿Qué, River? No, estaba hablando. Yo estoy muy triste. Muy bueno, digo. Muy triste. Tiene los ojos como JJ López, Sí. Para mí JJ se puso las gotas antes de empezar el partido. Sí. Dijo, seguro que esa cámara me capta. No, y si estaba ganando, que vean que se emociona por el triunfo, porque es hincha de River. Lo puse a Funes Mori en el grande T. Pero ya no sirve, no importa. Y lloraba. Bueno, en deportes... Obviamente el tema de la semana, tal vez del año y tal vez de la historia. Sí. De la historia puede ser, porque estamos viviendo un momento histórico que es River en la promoción. Y cuando uno dice, el momento histórico es River en la promoción. Apurate, sí, pero que en ya, momento ya está puede bajando. Ser, ¿viste? El chiste dicen, suena el timbre y dice, ¿está River? ¿Ahí baja? Este, bueno, así parece que pero apurémonos River. Porque por ahí ya... El programa que viene no lo vamos a tener en primera. El miércoles que viene podemos estar diciendo que Ferro puede ser un rival de River. Boca Unidos. Boca Unidos. El clásico lo mantienen. Sí, el Boca. Hay que ir a Corrientes, Hay que ir a Corrientes a ver Boca Unidos River. Sí, porque además para el colmo... A ver, vamos a pensar una cosa. Si se van a la B, ¿cambiarán la regla del visitante que no puede ir a la cancha? No, para mí que esto cambia. Entre. Porque imagínate. Adiós, Central River, qué duelo de primera, ¿eh? Sí. Y Ferro River recuerdan viejas épocas. ¿Cómo vuelven los 90? Va Menem a la cancha, ¿eh? Vuelven los 90. Sí. Ferro River vuelve los 90, ¿eh? Con Alejandro Fabri en la tribuna platense. Si no subí de la C, Deportivo Español y ascendía. El Partido Español con River. Con Pedro Catalano en el arco. Sí, Río Seoane. Prendiendo fuego a un dirigente ahí. Bueno, todas estas cosas pasan gracias a que River hace todo lo posible para darle la alegría a aquellos que no son hincha de River. Porque está claro. Hola. En este programa no hay ningún hincha de River, sino no estaría. Primero, porque estaría viendo el partido. Y segundo, estaríamos claro. Casi muertos. Sí, tendría que resignarse igual a que lo de recontra verduguemos. Sí, seguramente. Pero bueno, quisimos contratar a una persona que sea hincha de River para. Sí, porque acá. Si tenés una persona con discapacidad especial, pagás menos impuestos. Claro, y no hubo caso. Así que vamos a tener que pagar los impuestos. Mala suerte. Pero bueno, el tema es este. River está en este momento perdiendo 2-0 con Belgrano. Tiene que jugar el domingo a las 3 de la tarde. ¿Sin? Sin Almeida, sin Román y tal vez sin Lamela. No debería ser un tal vez. Debería ser algo seguro. Seguro. Salvo que Balón, que es el jugador que... se va a tropezar en la bañera, pero en un hotel peruano. Entonces va a ser lesión de la selección. Porque el hotel le pertenece a un testaferro del campo de la Federación de Perú. ¿Puedo explicarle a aquel que no sabe? Lamela llegó las 5 amarillas. Hace 10 fechas. No podía jugar. Y salieron todos a decir, pero hay un jugador argentino, de River, que es peruano, que es Balón, que tiene que ir a jugar a la selección de Perú. Si se lesiona, sí, él se lesiona. Con un desgarro, dijeron así, con un desgarro, son 21 días. Y 21 días puede jugar todo el torneo, calculando el final del torneo que se dio el domingo pasado. ¿Qué pasó? Balón se desgarró. Y 21 días. ¿Qué pasa? No calculaban que iban a jugar la promoción. Entonces, ahora, hoy se le vence a River ese pedido. Entonces, supuestamente ya no podría jugar el domingo Lamela. Sí, yo no sé cómo funciona el artículo 225 en caso de una en recrudecimiento de una lesión. Asumo que... Para mí le rompen los ligamentos a un pibe. Ya sí, te lo digo. No. A un pibe de 18 años le dicen... Ya está. Flaco, vos querés debutar, a los 19 debutás, pero ahora te rompen los ligamentos. Y viene... En el sub-20 puede ser, claro. En el sub-20, sub-17. ¿Viste? Agarra un pibe de 15. Sí. O sea, yo me lo imagino Pasarela viajando. No viajó a Córdoba para ver el partido, pero sí viaja para reventarle el pie a un pibe. Bueno, son cosas como que como en mis viejas épocas. Bueno, justo que hablábamos de Pasarela. Pasarela es el presidente de Río, pero tiene un pasado, ¿sabías? ¿En serio? ¿Vamos a escucharlo? A ver. ¿Imaginás que alguna vez jugamos un clásico para Boca? Digamos, cuando estabas en tu casa. La vida te identificó con River, pero estuviste siempre. No, cerca no, yo era hincha de Boca. Yo tendría 13, 14 años y hablaba con mi abuela. Le decía, abuela, cuando sea grande y juegue en Boca, sabe a las gallinas esas, las madres. Mi ídolo era Rojita. Tú tenías ídolo de Rojita. Se condice con lo que eras hincha de Boca. Claro, yo era hincha de Boca. La hincha de Boca. Toda mi familia era hincha de Boca, menos mi abuela materna y mi tía, la más chica. Pero todos de Boca. La familia de mi papá y de mi mamá. Cuando yo era pibe, yo le decía, abuela, mira cuando juega en Boca. Me decía, no, vos no vas a jugar en Boca, me decía. Vos vas a jugar en River. Era medio evidente, ¿viste? Y vos le decía, no sabe nada. Pero no sabe nada. No voy a jugar con esas gallinas, yo no. Adorable, como una criatura, sí. Danielito. Además, no lo estaba diciendo cuando todavía no había jugado en River, ¿no? O sea, esto cuando ya había sido técnico, había salido campeón en River, todo, o sea, no era necesario. No, pero se postuló como presidente. Un exceso de sinceridad de Danielito que... Sincericidio, tal vez, podríamos decir. Pero si de sinceridad se habla, creo que hay un caso que es el que define la sinceridad, pero en todas las letras. Con la S, con la I. A ver. Porque a veces, a mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de Boca, que Boca tiene actitud copera, que esto, aquello, y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia que nosotros. Uh-huh. Pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0, y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. Creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Como el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso, sinceramente, me tocó, porque me gustó, porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra. Habíamos dado vuelta un partido, el del 4-2 y todo, y empezó a cantar en contra. Y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no le recrimina al hincha. Escuchame, en el momento en que más te necesitamos, vos no tirás para atrás. Creo que a veces es cuestión de la hinchada un poco influye, y bastante a veces. Cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona y dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar. Y por ahí cuando se sintió ese silencio atroz, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha por ahí, también, ¿no? Sinceridad, ¿no? Terrible, silencio atroz. Qué palabras, qué poeta. Qué poeta, sí. Oscar creo Ahumada. Que pensaba que Ahumada era un pésimo 5. Sí, lo es, pero también era un gran poeta. Aún así jugó 4 años, 5 en River titular. Bueno, así está River, así jugando está la River. Promoción con Belgrano de Córdoba y perdiendo 2-0. Qué increíble, ¿eh? Bueno, hablando de cosas increíbles, vamos a hablar de otros millonarios que no van a dejar de ser millonarios. Solamente se pelean para ver quién es más rico. Estamos hablando de la NBA y de un posible lockout. ¿Qué es un lockout? Esto, la verdad, en inglés muy fashion, que en Sunset la nombran seguido. Porque se dicen entre ellos, lockout, lockout, vení que te voy a hacer un lockout en el baño. Mira vos. Es una posibilidad de paro que hay debido a que los jugadores no se ponen de acuerdo con las autoridades de la NBA para un tope salarial. Esto ya pasó en la NBA en el 99, en la temporada 98-99, que terminó siendo temporada 99, porque se jugaron 50 partidos de 82 en la primera fase. Esa temporada es la que ganó San Antonio por primera vez, sin Manu. Se jugaron 50 partidos sobre 82, porque hubo un tope salarial, un problemita, y cuando hay problemitas en la NBA es totalmente... No se jode. Los salarios, para más o menos que alguien sepa, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, actualmente el promedio de salarios de la NBA es 5.8 millones de dólares. Lo que está queriendo Stern... ¿5.8 David, millones? ¿Qué? O sea, promedio. Promedio. Interesante. Hay que decirlo, hay jugadores de la NBA que ganan 200 mil dólares, que no juegan nunca y que están en el banco con suerte. Son los obreros, son los... Sí. ¿Viste? Estamos hablando anualmente, ¿no? Los gatos esmerados de la NBA. ¿Anualmente? Claro, hay jugadores que ganan 300 mil dólares en un año. Pobres. No sé. O sea, son pobres a lo del lado de lo que es NBA. ¿Qué pasa? Ganan el 57% de las ganancias actualmente los jugadores de la NBA. Las ganancias, ese es el tope que está impuesto. ¿Qué quiere David Stern, que es el comisionado de la NBA, el que revolucionó la NBA, que supo ver el negocio de Jordan? Maestro. Tipo que ha cambiado la NBA y ha logrado que los jugadores ganen lo que ganan hoy. A partir de Nike, Jordan y toda la movida. Un tipo que, por un lado, podés pensar que hizo mucho y por otro lado decís... Eso es Julio Grondona. Con Julio, todo lo que se implica. Exacto. No es tan peligroso igual, porque si se le plantan, no es Grondona, claramente. Bueno, no nos olvidemos, disculpa que volvamos al tema, pero no olvidemos que Pasarela se le plantó a Grondona. Si golpearle la puertita y decirle, vos tenés que ir, no me voy. Bueno. Bueno, pero la mejor fue la de Grondona diciendo, yo no lo veo arriba de la promoción, y todos diciendo, seguro que no van. Se fueron. Es un maestro, Julio. Hay que rendirse en televidencia. ¿Qué pasa? Era un ferretero. 57% piden... están ganando los jugadores. Que ofrece la NBA 5 millones de dólares por jugador y 50 y 50 en el reparto de las ganancias. Que suena bárbaro, pero para un una NBA que gana 5.8 millones y tiene 57%, es un ajuste y no están dispuestos. Claro, y le está sacando, qué sé yo, un Porsche que no va a tener. Claro, ¿sabes cuánto se mueve en una temporada de la NBA? ¿Cuánto se puede llegar a... complicar esto, cuánto puede llegar a costar? 4.536 millones de dólares. Wow. Eso es lo que cuesta una temporada de la NBA. Ya de por sí, una huelga de la NBA, porque ellos la hacen, cuando la hacen bien. No hay entrenamientos, no se abren los clubes, no hay amistosos, no hay nada. O sea, cuando son están en huelga, cuando hay huelga no se puede hacer nada, no se puede ni siquiera entrenar. No son como los chinos, cuando están en huelga laburan más. No, los yanquis, claro, laburan más. Si laburamos, el resto del mundo labura para ellos. ¿Qué pasa también lo que plantea David Stern? Hay 30 equipos en la NBA actualmente. No todos son de la misma trascendencia. No es lo mismo. Exacto. Además, New York Knicks, que es el equipo de la capital, el equipo más sí, famoso, pero a los iba. Lakers, que un Memphis, que es una claro, ciudad chica. A eso iba, por ejemplo. Yo he ido a ver un partido de los Knicks. Quería tirar eso. Sí, sí. Contra era, los era Nets. Solo eso. Quería eso, nada más. Pero la cancha no estaba llena. Es que no, hay abonos, pero pasa que un equipo como los Knicks, siendo tan convocante, haciendo campañas horribles las últimas, lo digo porque yo sigo a los Knicks, Horrible. Él quería decir eso. Sí, horrible. Yo en realidad dije esto para que él pueda decir eso. Pero ¿qué pasa? Es un equipo que viene de campañas muy malas, pero es un equipo popular. Es exacto. New York, es la gran manzana. Obvio. Entonces hay plata. Y es un estadio increíble. Memphis, por ejemplo, si te un equipo al azar, Memphis eliminó a San Antonio, que era uno de los mejores, pero Memphis es una ciudad chica y no va a generar plata porque no hay merchandising de Memphis. A menos que caiga un LeBron James, pero no pasa. O que sea de la entonces, no todos. No todos pueden pagar una gran cantidad de guita. Se perdieron $400 millones en la última temporada. Como hay, bueno, hay dueños millonarios, hay un montón de plata alrededor. No hay un estado que pueda solventar todos esos gastos y que sea televisión NBA para todos. NBA para todos. Y Cristina no lo va a plantear esto, yo digo. Le tiro ¿qué así. Pasó? También Stern ha logrado que varios. Así podemos ver a Delfino jugar en la NBA. Y sería justo. Varios magnates como el ruso Mikhail Prokhorov. El año pasado adquirió los Nets. Entonces están tratando de captar a nuevos ricos que se han encargado de los equipos para lavar plata, como Roman Abramovich en Chelsea. Claro, pero hasta ahora está complicado porque el límite es el 30 de junio. Y teniendo en cuenta los antecedentes del 99, los jugadores no les va a temblar el pulso. Y los es como que están negociando con Stern, porque los dueños de los clubes es como que no negocian, pero a la vez el comisionado defiende sus derechos. Llegamos junto a los mangos. Sí, vamos, son pobres. Son pobres. Oh, no. Me bajo los pantalones por comida. ¿Has ganado algún dinero? No, eso lo está haciendo de gratis. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que... Hello, Frank. How you doing? Are you alright? Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why didn't you? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue. I'm gonna cut my throat. I'm gonna smash my head. I'm gonna jump into the bath. I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened. Because one day, religion came to stay. Oh, yeah, religion came to stay. Oh, yeah, bad fight. They've all gone away. Oh yeah, religion's home to stay. Alright, what to tell Rastafari religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. Alright, let's pray. Estás escuchando Hello Frank de Sumo. Let us pray. Pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia estará. Radio ACME, sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, yo os quiero.

en la agenda o está tapada por una alfombra. Está en pero la agenda, está en la agenda, sacás, pero sí. Le sacás el polvo. Sí. El paro de los docentes de Santa Cruz. ¿Qué viene pasando en Santa Cruz? Pongámoslo en perspectiva. Los docentes están haciendo una huelga desde hace más de 50 días porque consideran que el aumento ofrecido de 25% es insuficiente, dado que Santa Cruz es una ciudad bastante cara. Es un lugar bastante caro. El pingüino lo hizo. Sí. ¿Qué pasa? Ellos piden el 50% de aumento porque la canasta básica se basa en la canasta básica. La canasta básica ya es bastante más cara que acá. Y se acabó un 30 y pico. Claro. En pasa? Algunos lados, obvio. ¿Qué pasa? Le dieron 25 y dijeron consignación obligatoria. Vamos, después vemos. Ya está. Te cabió. Conocen a Peralta, el gobernador. Dijeron, esta me vas a agarrar a mí. Y bueno, decretaron el paro. ¿Qué viene pasando? Hace más de 50 días que viene esto. Arranca básicamente cuando los maestros agremiados en ADOSAC hicieron varias jornadas de paro, pero iniciaron una huelga luego de que empleados... Mirá, adivina esto. ¿Qué gremio golpeó a maestros en Santa Cruz? Un gremio que se caracteriza por tratar bien a la gente. El de camioneros, me imagino que no. La UOCRA, no. Oh, acertaste. ¿En serio? Ni que te lo hubieran murmurado. Y entendí rápido. Sí. La UOCRA, que nadie sabe muy bien de qué funciona el gremio. El gremio de pegadores, digamos. Básicamente, fuerza de choque de los distintos gobiernos. Fuerza de choque, me gusta eso, ¿eh? Es una fuerza de choque. Un día de esto lo vamos a ver tipo un Mayumaná, pero... Claro, la verdad, la UOCRA no tiene otra utilidad que ir a reprimir trabajadores, básicamente. Y bueno, a partir de ahí dijeron, bueno, basta, paro. ¿Qué pasa? El gobierno, comprensivo, progresista, nacional y popular, que dice que es un hecho político. Es un hecho político para perjudicarlo, porque es el comando. Se joclenderizó todo. Claro, es un comando decir. Dualdista que está en Santa Cruz, que está haciendo todo esto para arruinar al gobierno. Que provocó inflación también. Claro, viste, es todo político. Hay que avisarle a Fernández que todo es político, todo hecho es político. Sí. Y más cuando las políticas de los políticos derivan en esto. Ahí está la política, la que ellos no se hacen cargo. Es un hecho político. Como me encanta cuando los políticos dicen eso, sobre todo Macri, cuando dice, no politicemos el tema. Pero, se están acusando de hacer una mala gestión política. No politicemos el tema. Bueno. Además ellos mismos lo tildan de mala palabra. O sea, dejando en claro que lo que hace él es una mala palabra. Claro. ¿Qué hacen desde el gobierno de Santa Cruz? Declaran ilegal la huelga. Como si la huelga no pudiera ser válida. Pierde totalmente total prestigio. Los funcionarios del gobierno provincial, sí, ya anduvieron diciendo que la huelga ha tenido poco eco últimamente, que va bajando la adhesión. Se tratan de hacer que parezca que merma todo. El conflicto sigue. Vinieron varios docentes a Buenos Aires a nacionalizar la protesta, a buscar apoyo. Lamentablemente no pudimos gestionar una maestra que íbamos a sacar al aire. No la pude encontrar. Debe tener bastantes lugares donde quiere expresarse, sobre todo ahora que TN y La Nación se preocupan por los profesores de Santa Cruz, porque están al tanto de que el temita puede afectar al gobierno, entonces dan espacio por todos lados. Pero estaría bueno que se tenga en cuenta el reclamo docente. El reclamo docente por lo que significa a los docentes, por lo que se ha castigado a los docentes en este país. Y bueno, porque son los que le enseñan a nuestros hijos cuando yo tenga hijos. Y si no, hay tabla. Exactamente. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Y seguimos aquí en el dedo del medio. Nos vamos del temita de los maestros a otro tema bastante vigente en la actualidad. El tema de los hermanitos Noble Herrera, que está tan en boga. Hoy ha habido novedades, que el viernes hará el examen. Y estamos hablando con alguien bastante cercano al caso, el periodista y abogado Pablo Yonto. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te queremos consultar, bueno, teníamos pensado algunas consultas para hacerte, pero ya hoy se precipitaron los hechos. Ahora el viernes se va a hacer el examen. El viernes se hace la extracción de sangre, o sea, el primer paso, siempre y cuando, bueno, Marcela y Felipe vayan, porque la última vez no fueron. Se supone que ahora van a ir, que han presentado ese escrito el viernes pasado y que, si todo funciona normalmente, estarán yendo al banco de datos genéticos. Esta es la novedad porque es la primera vez que van a ir a este lugar. La otra vez habían ido a un lugar que no correspondía, que era el cuerpo médico forense. Ahora van a ir al hospital Durán y, bueno, si van el viernes a las 9 de la mañana, bueno, será un acontecimiento en esta causa, porque es lo que se estuvo buscando desde hace años, ¿no? Que se hicieran la extracción de sangre, la toma de saliva, para luego sí hacer ya el análisis y la comparación. Sí, igual te iba a preguntar, vos con tu escepticismo lo dejaste en claro, hay bastante desconfianza de que esto se dé tal cual se ha anunciado. Y uno aprendió a los golpes en esta causa, y la verdad, a todo lo que se diga y se haga, uno siempre le pone el potencial y siempre le pone la mirada crítica, porque acá han ocurrido de todo, todo lo que te puedas imaginar en una causa ha ocurrido en esta, y bueno, y tiene que ver mucho con el tema de la impunidad de la que ha gozado el grupo Clarín, ¿no? Con todo este tema. ¿Y por qué pensás que hubo un cambio de decisión y esto de decir, bueno, si nos hacemos la extracción de sangre? ¿A qué se debe? Bueno, esto tiene que ver también con el grado de desconfianza. Evidentemente, cuando una posición de los abogados de un grupo tan poderoso en lo económico, en lo político también, ocurre, uno tiene que necesariamente tiene que estar alerta, porque algo encerrado hay, ¿no? Yo no creo la ingenuidad de que aquí hubo una decisión tomada con el corazón para tratar de saber su identidad. Acá hay una decisión del grupo Clarín, de los abogados, de Ernestina, de Mañeto, y esto es producto de que algo haya ocurrido en estos días y que evidentemente les puede dar alguna indicación o semi-certeza de que el análisis le va a dar negativo. Entonces están yendo a un examen al que deberían haber ido hace tantos años y no fueron, y entonces uno se pregunta si ahora van, ¿qué hay atrás? Ese que hay atrás supongo que lo conoceremos en poco tiempo, pero por el momento que se nos permita dudar sobre la real intención de concurrir. Pero bueno, esto, todo esto se verá. Igual celebremos que se haga algo que, por lo cual las abuelas y las familias querellantes vinieron peleando tanto tiempo, y creo que gran parte de la sociedad también ya estaba como cansada de este tema y no entendía por qué el capricho. Y bueno, ahora sí van, esperaremos que se haga la extracción, después la comparación y veremos este primer paso. Sí, el tema es, el banco genético de datos sabemos que no es manipulable, porque está comprobado que es bastante confiable. Sí. El tema es, ¿hay alguna mínima posibilidad de que ellos hayan averiguado de alguna otra vía algo que les dé algún margen de certeza para presentarse? ¿Existe una posibilidad real de que ellos tengan algo de confianza y por eso se presenten? Sí, sí, por supuesto. Lo que puede haber ocurrido es que ellos hayan averiguado por medio de alguien que las cantidades exactas de familias y nombres y apellidos de las familias que han dejado sus datos en el banco, y que después hayan hecho un trabajo a sabiendas, digamos, de quiénes son, que hayan hecho un trabajo de descarte y que hayan dicho, bueno, en el banco están tales y tales familias, ninguna de esas familias es la que es la familia de sangre de Marcela y de Felipe. ¿Y de cuántas muestras estamos hablando? Yo no te puedo decir exacto el número, porque es un dato confidencial que el banco no lo tiene que dar a publicidad, pero se estima porque se puede calcular más o menos por la cantidad de familias que uno se ha ido enterando históricamente que fueron yendo, que debe haber unas 200 o 240 o 250 grupos familiares, pero es una estimación, ¿eh? No quiero que tomen ese número como real. Te hago una consulta. Sí. Disculpa mi ignorancia, porque por ahí se resolvió y yo no lo tengo el dato. Al final se cotejó, a ver, se quedó establecido que las muestras iban a cotejarse, mejor dicho, con lo que ya existe, o se logró que dejen las muestras para compararlo con ADN futuros. Bueno, ese tema es clave de aquí en adelante y lo vamos a saber a partir de la resolución de la jueza. No prohíbe nada y no impide nada. Es decir, la jueza no está diciendo, poniendo límites, ni está diciendo que cuando terminen los análisis se destruyan las muestras o el mapa genético. Así que por lo tanto, si no lo está diciendo, quiere decir que las muestras deben quedar y que el mapa genético tiene que quedar. Vamos a ver ahora cómo juegan ellos, es decir, si los abogados del Grupo Clarín van a, el viernes o después o otro momento, van a empezar a plantear lo que ya alguna vez plantearon, que era la destrucción de las muestras. Claro, pero haría falta una nueva determinación de la jueza. Tiene que haber una resolución de la jueza en ese sentido. Si no la hay, las muestras tienen que quedar. Claro. Bueno, no creemos que ocurra, pero bueno, acá estamos jugando con jugadores muy tramposos, así que esta posibilidad puede existir desde el mismo viernes o la semana que viene o cuando ellos presenten un escrito. Ya sabemos que han sido durante 10 años una máquina de presentar escritos, recursos, apelaciones, quejas, así que hay que estar preparados para eso. Aproximadamente estarían unas semanas esto, ¿no? Sí, se calcula que estaría en 3 semanas o 4 semanas podría estar el primer informe de la comparación. Listo, esperemos que... Es entendible el escepticismo que tenés más vos, que llevas la causa y no, estás no, dentro del tema desde sí, hace cautela, tiempo. Sí, cautela para no... Digo, acá para que quede claro, desde el expediente de adopción del año 76, que está todo trucho, con testigos falsos, inventando personas, que eso, la verdad que es como el colmo, ¿no? O sea, inventaron una persona que se llamaba Carmen Luisa Delta, que no existía, que después en el 2012 comprobó que no, que nunca hubo una mujer llamada Carmen Luisa Delta en los registros argentinos de identidad y que el documento le pertenecía a un hombre. Desde eso, en el 76, hasta lo que hicieron el año pasado, que fue cuando entregaron la ropa estaba contaminada, o sea, tenía células de más de una persona. Imagínate, en esa franja te puedo contar 10.000 cosas que hicieron para obstruir, entorpecer y ocultar los abogados, ¿no? Y ocultar lo que más se está buscando, que es conocer la verdad, el origen y la identidad de Marcela y Felipe. Te hago otra consulta derivada de eso. Sí. Eventualmente, si no llega a ser que son hijos de desaparecidos, que sí, es factible también, está la otra causa, digamos, que las adopciones fueron irregulares, o sea, por ese lado seguirían el proceso en caso de que no sean hijos de desaparecidos. Si diera negativo, la pelea que hay que continuar es seguir averiguando, seguir aportando familias con hipótesis de que puedan ser la familia de sangre. Todo eso mientras no ocurra lo que debería haber ocurrido y lo que hasta el sentido común te dice que debería haber ocurrido en todos estos años, que es que se sienten Ernestina, Mañeto, los abogados, den una conferencia de prensa, lo presenten en el expediente, lo filmen, lo pasen por la tele, no sé, que es lo que se les ocurra, que es anunciarle a la justicia y a la sociedad, contarles la verdad y decir de dónde los trajeron a Marcela y Felipe. Ese es el tema que culminaría todo esto, porque si no son hijos de desaparecidos, bueno, que lo digan, miren, el papá de Marcela es este señor y la mamá de Marcela es esta señora. El papá de Felipe es este señor, la mamá de Felipe es esta señora. Los compramos en tal lugar, los trajimos de Uruguay, Paraguay, etcétera. Bueno, que cuenten cómo fue, porque eso es lo único que frenaría la continuidad de una investigación por nuestro lado, de una causa por nuestro lado. Nosotros estamos en la causa porque, primero, porque Ernestina de Noble el 12 de enero del 2003 publicó una carta en su diario, con su firma y en 800.000 ejemplares, carta en la que les decía a sus lectores: muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres sean víctimas de la represión ilegal. Lo dice, ni nosotros, ni las abuelas, nada, lo dice Ernestina Herrera de Noble. O sea, de eso se tienen que hacer cargo, digo, lo dijo la misma Ernestina. Sí, espero que lleguemos a verlo alguna vez, eso, porque no les queda mucho a ellos y queda poco tiempo para el arrepentimiento. Sí, Pablo, te agradecemos mucho la entrevista, la verdad que nos esclareció bastante el tema y espero que mucha gente que no estaba al tanto o que se contamina demasiado con lo que hay alrededor del tema haya podido captar un poquitito más de qué se trata. Bueno, les agradezco yo. Muchas gracias. Un abrazo. Acabamos de hablar con Pablo Yonto, periodista y abogado que está involucrado en el caso. En el caso y representación de varios familiares de desaparecidos y que sabe muchísimo del caso Noble Herrera, que lo viene siguiendo hace rato y ha escrito un libro que recomiendo, La Noble Ernestina, una especie de biografía de Ernestina Herrera Noble, para que sepan un poquitito de qué se trata dirigir un multimedio como el que ella dirige y su vida. Bueno, el viernes veremos qué pasa con la extracción de sangre. Claro, primero que se haga la extracción de sangre como corresponde. Y después, dentro de un mes más o menos, veremos los resultados. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Seguimos en Sentidos Mentales, sí. Medio. Dale, sí. Dale, unísono, dale. Al unísono. Dale. Y seguimos en el dedo del medio. Sí, en la noche, que Belgrano le está dando su merecido a River. ¿Cuánto ha adicionado? Como 34 minutos con tal de que River descuente. Perfecto. Y estamos ahora que River se va a la B y no va a poder jugar ningún torneo internacional por mucho tiempo. Sí. Estamos en la sección de internacionales. Exactamente. ¿Para qué lo jugaba? No sabemos igual, porque es un misterio. Igualmente, yo creo que puede jugar. Algo van a hacer. Si metan el promedio para que no descienda, algo van a inventar para que juegue una Copa Internacional, ¿no? Sí, los torneos de verano internacionales. Ah, totalmente. Jugar contra... Ojo, puedes jugar la Copa Nueva, la Copa Argentina, la que van a jugar tipo como la Copa del Rey. Y que te da plazas para jugar la Sudamericana, ¿eh? Ojo, tiene chances todavía. Está perdiendo, falta un minuto. 2-0. Bueno. Información al momento. Y vamos a hablar de Túnez. ¿Qué pasó en Túnez? Tuvo una revuelta el año pasado y cayó su presidente, que digamos no era una persona muy confiable. Muy querida. Tampoco muy querida, no, obviamente, si cayó es por algo. Descartamos el tema de Estados Unidos por un momento. Te no, iba a decir, no, pero digan que fue Estados Unidos. Pero, pero Estados Unidos apareció en algún momento, dijo algo, hizo algo. ¿Le soltó la mano o lo derrocó? Una no, de dos. Lo único que dijo Estados Unidos es un gran paso adelante. Pero no que haya, no que hayan derrocado al presidente. No, no, ya dijeron eso, ya estuvieron metidos. Sí. ¿Qué pasa? Hicieron un juicio por, obviamente, manejar dinero que era del Estado y quedárselo él en su casita, comprar joya, comprar auto, comprar avión y de acá para allá. Y lo salió culpable, digamos, de este juicio. ¿Qué pasa en Túnez ahora? Tienen un expresidente que está al horno porque va a ir preso por 35 años mínimo. En un día le hicieron el juicio, ¿no? Sí, sí. Y dijo, esto es una parodia de la justicia. Bueno, hermano, devolvé la guita si es una parodia de la justicia. ¿Pero eso es lo mismo que te sostiene 35 años en el gobierno? ¿Qué pasó? Terminó el partido. Ah, pensé que había terminado. Terminó el partido, perdió River 2-0. Corrió emocionado, dije, ¿qué pasó? Un 3-0 no. Era mucho. 2-0, ni nadie se lo imaginaba, ¿eh? No, un 2-0 está muy bien. Y bueno, otra noticia relacionada con Túnez, porque estamos hablando de esto, es que sale una publicidad en los micros de Londres, esos micros grandotes de dos pisos. Los rojos. Los rojos. Sí, exactamente. En la que decían que Túnez era una linda ciudad para ir a vacacionar, porque no todo es mano dura en Túnez. Un cartel que decía explícitamente eso, no todo es mano dura. Está ahí nomás con la de, ok, buena somos onda. Locas. Buena onda. Esa campaña de marketing. Y otra publicidad que dice, en Túnez nada más hay ruinas para ir a ver, ¿no? En Túnez solamente reprimimos tunecinos, esa es buena para que vayan los europeos. Sí, así que si de publicidad se trata. Bueno, ya tengo todo lo que debo tener, pero no voy a meterme a una escuela de payasos. Ese anuncio no me afectará en lo más mínimo. Homero, la sección que debes vigilar se está incendiando. ¡Qué payasos tan graciosos! Otra noticia es de Estados Unidos. En el ámbito internacional. En el ámbito internacional tenemos otra noticia que dice... Washington... ¿No te sentís que estás en Canal 7 un sábado a la una de la mediodía? Eso, esa gente tuvo hecho algo muy, muy, muy feo. Para además es un muy buen programa. Es un muy buen programa, pero ¿cuánta gente ve Visión 7 Internacional? Igual los pocos que lo ven te dicen, tienes que mirar ese programa, muy groso. Es muy bueno, es muy bueno. Yo lo digo. Pero Pedro Bricker. Tiene que ser como prende y apaga la luz para que sea emocionante, ¿no? Yo no puedo creer que haya gente que se prende en eso. ¿Quién hay es que fanático del prende y apaga? ¿Quién es? El hijo de Ernestina. Es fanático. Le salió boludo, Ernestina, te salió boludo. Claro. Salió... Decile al paraguayo ese que le salió boludo. Te salió boludo, Ernestina. El Washington Post, un diario influyente de Estados Unidos, publicó una nota en que decía básicamente lo siguiente: las fuerzas secretas estadounidenses ya han perdido credibilidad y esto es porque nadie sabe muy bien cómo funcionan, ni cuántos son ni siquiera. Tira un dato que dice que hay 1.271 organizaciones gubernamentales y 1.931 compañías privadas que se dedican a derrotar el terrorismo. Convengamos, es genial que... eso porque pueden hacer cualquier cosa y total se escudan en lo hicimos contra el terrorismo. Sí, sí, sí, totalmente. Mientras hiciste, si mataste a 20.000 personas y lo hiciste bajo el nombre del terrorismo, 19.500 eran inocentes, pero era el daño colateral. Exactamente, tal es así que la defensa del Pentágono pasó a tener 7.500 empleados en 2002 a 16.500 hoy en día. Una cantidad de empleados enorme para lo que es el servicio secreto, nada más. Che, están como el INADI, como Orgado. Suman gente como loco. Niñas mantecosos. Lisa Simpson es una niña de mi escuela. Sí, sí, eso ya me lo dijiste, pero ¿qué más sabes? Una vez me piqué la nariz hasta que me sangró. ¡Sobre Lisa! Lisa Simpson es una niña de mi escuela. Alguien debió aleccionar a este niño. Y la última noticia que tenemos internacional es viene de Grecia. Pobre Grecia, no está pasando nada bien. En ruinas. Está en ruinas. Hay una muy buena foto en Infobae, si quieren entrar y chequear. Yo nunca pensé que íbamos a hacer un programa en donde estemos recomendándole a la gente entrar a Infobae. Entra en Infobae para ver la foto nada más. Y después salga rápido y que no le agarren el IP de la máquina porque pueden mandarle un mail. No más de 5 minutos. Donde se muestran a griegos sacudiendo y abollando cacerolas, lo que hace recordar, rememorar al 2001. ¿Y no hay mucamas golpeando la cacerola? Sí, también. Ah, bueno, entonces está bien. Entonces es como pasó acá. Sí, sí, sí, totalmente. Nunca me olvidaré esa imagen de la tipa y la mucama al lado golpeándola. Excelente. ¿Golpeo bien, Donia? No, como siempre, lo haces mal. Te bajo el sueldo. Es en negro. Al margen de las pobres empleadas que no tienen nada que ver, la Unión Europea le dio un ultimátum al país helénico a cambio de la promesa de ayuda. Es decir, que Grecia debe inmolarse y después pagar. Sí, me gusta eso de... Quédate tranquilo, yo después te ayudo, yo te ayudo. Sí, sí, sí. Cosa... Aunque si surge otra cosa a último momento y yo te prometí, bueno, después vemos. Exactamente, los países de la zona euro condicionaron la continuidad del programa de rescate a que el gobierno de Papandreou, que es el primer ministro de Grecia, cumpla antes del 3 de julio con un exigente plan de recorte de gastos y privatizaciones. Si lo hace, obtendrá créditos para repagar deuda. Es decir, que debe cagar a la gente, básicamente, dejar que se muera de hambre, privatizar todo, vender todo, y recién ahí van a poder obtener un crédito, o van a dar otro crédito más, al FMI o a la... ¿Estamos hablando de Argentina en 2001? No, parece, pero no. ¿Vieron que no estamos tan mal? No, no, es más, nos salió bastante bien a nosotros porque no le pedimos tanto préstamo al FMI y tampoco nos rendimos ante ninguna entidad extranjera, gracias a que la... Gracias a Rodríguez A, que dijo no iba a pagar nada. Pero por supuesto. Mira vos, ¿ese audio va a circular? No. ¿Son mis nervios o la sala está llena de grasa? Solicito permiso de acostarme. Permiso. Primero, enciende nuestros cigarrillos. Pero si ya están fumando un cigarro. No me presionen. A ver, Homero, no olvides que tenemos este papelito. No, yo ni veo lo que dice. Bash tiene muy buena vista. Preguntémosle. No, no le digan. Me porto bien, me porto bien. Solo por eso te vas a revolcar en el piso como el perro que eres. Pero qué, señora, sí. Ahora di, soy Homero Simpson, un perro cochino. Con voz de perro. ¡Guau! ¡Soy Homero Simpson! ¡Guau! ¡Salta, Homero, salta! ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada, no pasa nada, Marge. ¿Qué es ese papel? ¿Cuál papel? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Homero! ¿Esta proyección es correcta? ¿Les pediste dinero a mis hermanas? No sé, Marge. No puedo llevar cuenta de todas mis transacciones. ¡Gastó todos tus ahorros en calabaza! ¡No! ¡No, no! ¡Ya! No, no, Dino March. Y no quiero volver a verte nunca. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Seguimos con más. El Dedo del Medio es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro mail es... El Dedo del Medio es el mensaje... El Dedo no, del Medio, perdón. El no. Dedo del Medio @hotmail.com. Esos errores se pagan con sangre. Sí. Como los de River. Hoy fue un día... Mira, podemos decir que... No sé si hay muchos programas de radio que arrancaban con el tema Soy Cordobés. Se lo hubiesen jugado tanto. Y nosotros somos... Fuimos visionarios. Sí. Porque, vamos a decirlo, esto estaba pautado antes del 1-0 de... Claro, ahora todos se suman a la caravana. Ahora todos, pero nosotros ahora... ya lo habíamos... Nosotros habíamos armado un programa en base a un triunfo cordobés. ¿Qué es más? Hubo una persona en un momento dubitativo dijo... Que no, ojo, lo vamos a quemar. ¿O quién dijo eso? Ah, no voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre, pero... Es de una colectividad. No voy a decir más de eso. No voy a decir más que eso. Todos son de la colectividad acá. Bueno, seguimos con deportes. Seguimos con deportes mientras Luis Juez dice yo odio a los porteños. Quería comentar eso. Y se caga de risa porque él es hincha de Talleres, pero le cae bien Belgrano. Y no se ve a nivel nacional, se ve a nivel provincial. Y dice, bueno, quedó bien con los cordobeses. ¿Qué pasa en la FIFA? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo es pusilánime. ¿Te suena el nombre de Bin Hammam? Y no me digas que es familiar de Bin Laden. No. Porque no. No. Tiene nombre de superhéroe. Es un enemigo de la verdad y la justicia, como Bin Laden. Pero en este caso es un qatarí que intentó sobornar a miembros de la FIFA. ¿Sobornar a tipos que son sobornados continuamente? Claro, pero ¿qué pasa? Si lo sobornas con un número equivocado es una ofensa terrible. Mira, arreglamos con 29 millones. ¿Cómo 29? No, acá no se habla por menos de 30. Denuncia. ¿Qué pasó? Hay pruebas exhaustivas, convincentes y abrumadoras. Estos términos que usan... Ladronazo. Contra Bin Hammam, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, y el vicepresidente Jack Warner. Warner. Que no debe tener. ¿Tiene algo con Warner Bros? Y si está vicepresidente de la FIFA, debe ser. Porque es cómplice de la corrupción, según el informe. ¿Qué pasó? La FIFA anunció... Esto es como. O sea. ¿Son todos cómplices menos el presidente? No, esto es como. Esto es al revés de lo que sería un caso como el de Ibarra con. Con Tellerman. O sea, el culpable era Ibarra, pero Tellerman que era el vice, estaba todo bien. O sea, el chabón. No tenía nada que ver. Es una víctima más. Está aterrorizado, Blatter, diciendo... ¡Dios mío! ¿Todo esto lo hicieron a mi espalda? Dios mío. Yo, la verdad... ¿En mi despacho? ¿Qué con pasó? ¿Mi firma? Parece que Bin Hammam se reunió junto con Jack Warner. Jack Warner pautó una reunión con 25 miembros de la Unión Caribeña de Fútbol. En Trinidad y Tobago. Que no tiene vacuna contra la malaria. Además, me imagino... Tengo una reunión con la Unión de Trinidad y Tobago, sí, claro. Dejá de inventar países. Claro. Pero encima, vos decís, cayó con 40 mil dólares. Para un sub-17, tal vez. 40 mil dólares. Primero, confío en que sabían contar, eso es un... Me dio demasiado crédito. Claro. Segundo, yo creo que entraba una reunión ahí y decía, muchachos, tengo jeringas contra la malaria. Listo, compramos. Ya estaba. El comité ético de la FIFA encontró pruebas convincentes y abrumadoras y... Dijo, bueno, estos se van a la mierda. ¿Quiénes forman parte del comité ético? Gente ¿quién como es? Franz Beckenbauer. Ética total. Sí. Y bueno, también está implicado Michel Platini, porque Michel Platini es alguien que acordó con Blatter asumir en 2015 tras apoyarlo ahora. Son toda una mafia. Qué raro Platini, viste que era contemporáneo Maradona, dos cracks, pero viste, uno entró, una vez que entras en la maquinaria de la FIFA, no sos el mismo ya. La pelota no se mancha. Y Beckenbauer, Platini, Pelé y siguen. Bueno, los cuatro mejores futbolistas que he visto es muy fácil de decirlo. El Pelé, naturalmente, Pelé es el número uno. Puede decir también que Beckenbauer es extraordinario. Un otro extraordinario es Johan Cruyff, y de la época nueva definitivamente Platini, y también en ese momento jugador como Messi, mi opinión, un muy grande jugador con un futuro grande. Pero para mí el jugador que me impresionó más es el jugador del Real de Madrid, Alfredo Di Stéfano, que es mi ídolo desde mi juventud, porque es el jugador el más completo que vi jugar de vivo, especialmente en los primeros días en la televisión. ¿Por qué no habla usted de Diego Armando Maradona? Excelente jugador, pero en mi clasificación de los cuatro jugadores no puede introducirlo. Ese muchachito con un castellano, pero la envidia, Namá Ferreira. Sí, era, te iba a decir, ¿no es Namá Ferreira? Joseph Blatter, que para demostrar que no es un resentido, que no le toman la leche al gato como Avalanche. Y hasta casi llega a decir que la mela es mejor que Maradona. No existe, Maradona es un gordito falopero, como dijo Gatti alguna vez. Bueno, vamos a hablar de Brasil. Brasil. Justo que había nombrado a Pelé. ¿Qué está jugando la final de la Copa Libertadores? Santos contra Peñarol. ¿Cómo está el partido? Porque 1-0 gana el Santos. Con gol de Neymar. El hijo de mil puta más grande que tiene, ¿viste? Brasil, Neymar. Y ahora, ¿cómo lo bajas a ese pibe? Ese pibe lo hay que cagarlo a palos. 50 palos paga el Real Madrid. Ahora, el Real Madrid paga 50 palos por Neymar. Es Robinho, este es otro Robinho, un fiasco. Sí, bueno, y Barcelona compró a Alexis Sánchez. Esa es la diferencia entre uno y otro. Sí, igual no... Alexis es medio morfa, pero el Barcelona lo va a hacer bueno. Pero Alexis Sánchez estuvo en River. Mirá las cosas que pasaron, ¿no? Alexis Sánchez estuvo en River, el último campeonato de River salió campeón. Y se fue y empezó la debacle. Muy bueno, es así. Pavone lo amonestaron en el final, pero por suerte puede jugar. Puede jugar. Para sí. Los de Belgrano estaban festejando. Tiene chance de jugar. ¿Quién juega? Juega. No te expulsé, por favor. No te vas a expulsar. Te agarra jar, cagón. Jugar a revancha. Bueno, hablamos de Brasil, que está haciendo una acción que creo que en la ciudad, el gobierno de la ciudad pro, estarían felices. Todos están enamorados de esta acción, que es limpiar completamente las zonas. Están limpiando las favelas pensando en el Mundial 2014. ¿A qué vamos? Una cosa es hacer una acción para ayudar a la gente en pos de que los ciudadanos estén vivan de una forma mejor, para satisfacer sus necesidades básicas, todo. Ahora, si vos estás haciendo estas cosas solo porque se viene un Mundial y por los Juegos Olímpicos, es como decir, che, guacho, o sea, te chupa un WOT siempre, hasta que hay intereses económicos mucho más fuertes de los comunes. Entonces ahí te acordás. El gobierno brasileño y los organizadores del Mundial 2014 trabajan en conjunto con grupos policiales para reducir la inseguridad existente en la favela de Río de Janeiro. Ajá. Ahora se avivaron que crearon monstruos que son los que manejan esto, y que no les conviene tenerlos tan visibles. Entonces es mejor aflojar. Entonces el combate contra los narcotraficantes que reinan en buena parte de la favela de Río de Janeiro hace tiempo de que dejó de ser un problema exclusivamente local. La segunda ciudad brasileña no se juega solo su reputación como futura sede olímpica, que va a ser Río de Janeiro Juegos Olímpicos 2016, sino la de todo el país, obligado a borrar los rastros de inseguridad antes del Mundial del Fútbol. Tras 5 días consecutivos de violencia transmitida en directo por televisión, ¿ves? Crónica también a esta ya. La implicación del gobierno federal se materializó en la noche del jueves con la autorización del envío de 800 militares, 2 helicópteros de Fuerza Aérea y 10 blindados para reforzar las operaciones de la policía militar. ¿Qué están haciendo? Más o menos una barrida. Ajá. Quieren reconquistar esas zonas. Va a ser perfecto. ¿Cómo se hizo acá en el 78? Que se voló la villa que está acá nomás, que estaba está la Plaza Mafalda, estamos hablando de colegiales, ¿no? Claro, bueno. Esto, por lo menos Brasil plantean en Mundial y Juegos Olímpicos. Acá fue solo Mundial. Acá fue Mundial. hay un millón de chicos aquí, jamás encontraremos a Ronaldo. ¿Ronaldo? ¿Lo conoce? No, no, solo los distraía mientras mis hijos los robaban. Y ahora vamos a escuchar un caso de secuestro, un caso que te puede pasar en Brasil. ¿Sí? Solo en Brasil, según los Simpsons, por lo menos. Ahí. Tengo otra comezón. Sí, pues haz que sea usted mismo. No volveré a tocarlo. Ya vio la nota del rescate. Si vuestra familia quiere verlo con vida, pues se va a tener que pagar. Ay, no sé. Me han visto vivo sin pagar por mucho tiempo. ¿Ya tienen los 50,000? Bien, con todos nuestros ahorros y el dinero que el abuelo nos envió, hemos reunido $1,200. ¡Ay, qué bien, cielo! ¿Con eso comprarás una de mis piernas o algo que llaman la bolsa misteriosa? Te volveré a llamar. Han reunido $1,200. ¿$1,200? Pues se ha comido más que eso. ¡Ay, por favor, no es cierto! Bueno, tal vez. ¡Basta de palabras! ¡Consiga el dinero! ¿Quién habla? Señor Burns, soy Homero Simpson. Me han secuestrado y necesito $50,000. Ahora tengo embriones de ovejas, así que me siento caritativo. ¿Qué te parece si te adelanto ese dinero y lo pagas trabajando? ¡No hay trato! ¿Taberna de Moe? ¿Hogar de la escoria americana? Hola, Moe. Ay, Homero, necesito 50,000. No me preguntes por qué. No, no, yo necesito 50,000. Yo te los pedí primero. Bien, te enviaré tus 50,000. Gracias. Hola, Flanders, necesito 100,000. Verás, yo no tengo esa suma. Pero si los necesitas, rezaré por ti. Voy a leer tu Biblia. Grown old and rusty, burnt beneath the rising sun. estás escuchando Vampire Weekend, Giving Up the Gun. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos con más El Dedo del Medio, es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Y en el momento que estamos para arrancar esta sección, surge una pelea de egos. Ah, sí. Diego, la voz oficial del programa, podríamos decir, aquel que dice el tema que estás escuchando. Vos, por ejemplo, decís, qué buen tema o qué tema de mierda, y querías saber qué tema era. Claro. Y él te lo dice. Te lo dice. ¿Cuál es mi tema preferido de Queen? ¿Tu tema preferido de Queen? Decilo como lo tenés que decir, Estás escuchando Queen. Listo. No, yo pensaba cambiar mi tema preferido según el que dijera él. Claro, pero, no, pero te cago. Ahora me gusta Queen nada más. Claro. ¿Qué pasa? Hubo un momento en donde Lionel también decía los temas. A veces lo hago porque él se olvida. Ah, bueno, pero cuando el Alzheimer no lo jode, él lo dice y salió esto de... Conozco una persona me dijo que no lo hace, que no le gusta como lo hace. ¿Quién es? Nombre y apellido. Vamos a decirlo. Hoy es una compañía de laburo que me dijo: a nosotras nunca nos nombras. Micaela Rossi, esta vez te voy a nombrar solamente para... En este momento seguro no está escuchando. Seguramente. ¿Cuánta gente está escuchando? No hay tantas probabilidades. No sé si estará escuchando, pero sí te nombro para implicarte en esto y que te hagas cargo de la polémica que se ha instaurado con el locutor de este programa, Diego Saloto. Alias Lobo 3. Locutor matriculado, obviamente, como todo lo que... Sí, acá, con matrícula. Gasista, todo. Derrímolo. Bueno, arranca la parte donde empiezan los plagios. O sea, este programa podría ser un plagio, pero obviamente no hay un programa tan... Hay uno en Rumania. Hay uno, bueno. Pero ¿quién va a fijarse? No, obviamente que no. Bueno, en el día de hoy se va a dar un caso raro. Una banda es la acusada, que es Red Hot Chili Pepper. Ajá. Pará. ¿Los acusan de ladrones por el show que dieron en el 2002 acá? No, show que me morfé toda la lluvia, un diluvio, todo. En la cancha de Vélez hizo el recital para que ellos estén una hora, le tiraron un zapato y se fueron a la mierda. Motherfucker. Fue un bastante, bastante desilusionante. Sí. Fue un... No me vas a acordar porque me saco. Bueno, Red Hot Chili Peppers con Danny California. Y el plagio es a Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. El productor y locutor radial británico Sherrod Morris demostró fehacientemente las coincidencias entre ambas canciones. A ver, no era tan difícil encontrarlas porque ahora lo vamos a escuchar. No es que el tipo es un loco. O sea, capaz metió Google como nosotros y lo encontró. Desde la progresión de la guitarra, la melodía, el tempo y el key hasta el tema de la canción, sentenció. Con esas armas cualquiera hubiera llamado a su abogado para interponer demanda por tremendo plagio. Sin embargo, acá viene lo raro. Tom Petty decidió no mover el dedo y al contrario, afirmó que no creía que había habido intenciones de plagio por parte de Keyes y sus compañeros, o sea, de los Red Hot Chili Peppers. Hay suficientes asuntos legales frívolos en el país como para que la gente se esté peleando por canciones pop, dijo Petty. Archivó el asunto de inmediato. Es algo raro porque estamos hablando de... Ahora van a escuchar, primero, vamos a escuchar a Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. Y después vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers con Danny California, en lo cual vamos a encontrar mucho parecido. Y es increíble que alguien haya dicho... Un tipo con la trayectoria... Pero tiene plata, dijo la verdad. Bueno. ¿Para qué? Es más, en el video, un dato así como para tirar, en el video de Mary Jane's Last Dance, la actriz que está es Kim Basinger. Hace un dato al tirar. ¿Para qué? Le sobra a Tom Petty. She grew up. Va a ser difícil que se den cuenta la diferencia entre un tema y el otro. Estamos escuchando a Tom Petty. Ahora vamos a Red Hot Chili Peppers. Es igual. Zafaron porque Tom Petty es un buen tipo. Para mí que le dijeron Tom Petty. Son, está en la merca, no se da cuenta de nada. Son unos hijos de puta. Muy idénticos. Tenemos que hacer como tomada. 5.000 casos resueltos. Bueno, ya van 8 plagios. 8 plagios. 8 plagios resueltos. Llegaremos a los 5.000 ya. Matemáticamente creo que no. Existen los ratones paranoicos, así que es posible. Sí. She's a runner, rebel and a stunner. Come to me everywhere, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Se viene, se viene, se viene. No sé qué esperan. La agenda cultural. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esa agenda que destrozaremos en minutos? Voy a hacer así, básico. No, ¿viernes? No. Vamos a hacer mierda igual. Ahí está, me gusta, se suma. Voy a hacer básico, las minas son todas putas. Eso bien básico. El viernes voy a ver Fuerza Bruta. Vos, Daniel, fuiste a verlo, fui a verlo el sábado, muy bueno, la verdad. No digas que es bueno, la tenemos que tirar abajo. No, una no, mierda, no. Una mierda. Yo te digo que es muy bueno. Vayan con ropa no tan, o sea, no vayan de gala, obviamente serían unos boludos de gala, sí, sí. Pero tampoco se hagan como hizo un boludo que es el que les habla, que esto va adentro con una campera. Porque si salís muy mojado con la campera y la remera, no garpa. No es bueno. Pero muy bueno, la verdad que demostraron, yo no lo vi en otros lugares, o sea, antes sí. Estaba en el Centro Cultural Recoleta, pero demostraron que el espacio de Luna Park lo aprovecharon a full. Y le agregaron un montón de cosas. Sí. Es un laburo muy bueno y es 1:20 más o menos dura. Ah, pero bastante. Como los Peppers, como los Peppers. Yo lo fui a ver ahí a Recoleta, cuando estaba en Recoleta, que no es el mismo show, calculo. No, este es el Waira Tour. El Waira Tour. Y estaba Javier Calamaro. Hay con orquesta. Una chica. Fumando porro, seguro. Con ballenas. Javier Calamaro porro. La tapa. El sábado. Sí. Te invito a ver La Manzana Cromática. Bueno, pero pará, primero habías invitado a Fuerza Bruta. Sí, te vamos a cortar todo, es así. ¿A dónde me has invitado? Invítate a Fuerza Bruta. ¿A dónde tiene que ir la gente? Pueden ir al Luna Park si quieren, que sí. Es donde está el show. Sí. O si no, pueden quedarse a su casa. No, no, pero está bien. ¿Pero a qué hora? ¿Cuánto salen las entradas, más o menos? Las entradas puedes comprar campo, que sale 90, porque no es miércoles. Y vas los miércoles, creo que queda una función, ya te digo. No, los miércoles son 90. Los otros días hay son 100. ¿Hay 2x1 de la revista de cable? No, la función especial día miércoles acá. Esa sale 90. Después sale, si no, sale de 100 el campo. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. O me cagaron. Esa era. Esa o era tenés la... más data que él. Claro. Y bueno, pero porque fui, ¿no? Obviamente que él tiene toda la data, pero no la quiere decir ahora. Claro. La guarda para otro programa. Debe tener otro programa en donde él da la verdadera agenda cultural. Exactamente. No lo vamos a nombrar ese programa, pero. Es muy bueno. Bueno. Bueno, el sábado te decía La Manzana Cromática Protoplasmática. Yo lo fui a ver una vez y está bastante bueno. ¿La manzana qué? Cromática Protoplasmática. Es un show que parece para nenes, pero tengo bastante bien los chicos. ¿Pero pará, son nenes los que tocan? No. Hacen como un show. Medio circo, ¿no? Medio circo, medio actuado, medio disfrazados. Pero está muy bueno. Una porquería, tenemos que pegarle a lo que digan. ¿Pero en dónde es esto? Esto es en Niceto Vega. ¿Y cuánto te sale 5510, más o menos la entrada? En Niceto Club. Y la entrada te sale $40. Una pedorrada. Sí. Bastante caro, ¿no? Yo igual les tengo fe. Sí, ya fuiste a verlos. Sí, ya fui a verlos, pero los fui a ver el teatro de otro. Tengo fe que mejoren. Ah, el Planet Music, el Cabildo de Acroce. Y uno hablando muy de chiquito. Teatro, ¿cuándo vamos a conseguir entradas para el teatro? Porque a nosotros nos había prometido una persona que nos iba a conseguir entradas, que ya estaba todo tramitado. ¿Tiene el testaferro de Narváez? Es un pelirrojo, ¿no? Tiene que... Sí, no sé. Ojo que hoy nos enteramos que el jefe de campaña de Colorado de Narváez es Daniel Amoroso. Daniel Amoroso es un personaje notable. Aparece en la revista Bla Bla Bla, que la pueden ver en... www.lolacontenidos.com.ar, que ¿viste? Es el blog. ¿Así? O si no, entran a ISU, que es ISSUU / revista bla bla bla. Bueno, ahí hay una de las ediciones que salió Daniel Amoroso, porque era muy gracioso que todo tenía sentido. Él, su eslogan es tiene sentido. Entonces, él decía, por ejemplo, tiene sentido que me presente. Y un tipo le dijo, tiene sentido. Y por ejemplo decía, cuando terminé secundario, mis hijos me dijeron, y ahí es como, onda, ¿cómo? O sea, cuando terminaste secundario, tus hijos te dijeron. Hola. Y es el diputado y jefe de campaña de Narváez. Listo. Y por último. Sí, es re poquito. ¿Cómo? Pero no te pegamos casi nada. Entonces digo todo el cine que tengo. No, pará. No, 8 minutos antes de morir. La vi. ¿Sí? Ya la vi. Una verga. Más o menos. Muy yankee. Pará, acá no vamos a hablar del Festival de Buenos Aires Emergente. ¿Vamos a hablar de eso también? Sí. Porque te voy a acusar de macrista cuando lo nombres, así que necesito que lo digas. De hecho, fui a Ciudad Emergente, fui el día lunes y vi. ¿Qué fue el cierre? Voy a hacer una pregunta. ¿Se había anunciado a Sónicos? No, no se había anunciado, pero bastante obvio. La otra vez también había tocado a Sónicos. Yo no sabía. Podrías haber tirado la primicia el miércoles pasado, si era obvio. Sí, yo no sabía y no hubiera ido, pero me hubiese gustado saberlo. Pero no me queda ver a Sónicos. De hecho, estuve muy poquito tiempo. Y vi Guerra de Almohadas y Toboganes a Marte. Dos bandas. Yo pensé que Guerra de Almohadas no era una banda, sino sí, que era. Me hago el intelectual y le pongo un nombre de mierda. La maceta de mi hermana. Sí. ¿Cuánto? Banda Under. Los había escuchado antes. ¿Cómo? ¿Dónde encontrás esa banda para escucharlas? ¿En el Ares? ¿Vos ponés Ares? No. Primero conseguí un CD de Ciudad Emergente que tenía un par de temas. Después investigué un poquito más, escuché otros temas. Igual tampoco mucho. En la página también están los temas de la banda. Y la verdad que el sonido no era muy bueno, así que no pude escuchar muy bien cómo sonaban en vivo. Uh-huh. Pero suena bastante divertido. Si escuchás el CD y las canciones, está bueno. ¿Te cagás de risa como si sos de otro equipo? Una que joda no es bárbara. River, ¿y lo ves contra Belgrano? ¿Una cosa así? Más o menos. Y después había mucha arte, que viste, esa arte rara que no entiende mucha gente. Claro, y que uno dice, esto es bueno. Había mucho bueno. Mucha gente tipo la loca de mierda, pelo cortito. Lionel se saca. No le nombres a ella porque se saca. Lionel se vuelve loco. Y mucha vieja de Recoleta que se ve que fue a tomar el café ahí y dijo, uy, ¿esto qué es? Y se mandaron adentro y. Hay hippies. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué puntaje le pones a Guerra de Almohadas hacia? Vamos al dentista. Tres almohadas le pone. Vamos al dentista. Está bueno el nombre. Podría ser. No, por lo que creamos una banda entre los tres. ¿Te sumás? Somos cuatro ya. Sampleamos tema de otro y ya está. Yo tengo, claro. Mirá, tengo ocho casos. Hacemos ocho. Por lo menos a Tom Petty le podemos claro, afanar. A Tom Petty, que no pasa nada. Todo bien. Claro. También vi a un loco de barba que no pude conseguir el nombre porque nadie sabía quién era. Bien Nadal. No. Pensé que era el nombre de la banda, un loco de barba. Era buena esa. Está buena también. Bueno, si existe, él mató un policía motorizado, muchachos. Sí, y todos dicen, es buena banda, ¿eh? Qué groso. Buscan. Es la banda, hay que ponerle nombres largos a la banda. Vos porque no entendés. Claro. Escuchá. Ahora, ¿cómo es el cantito? Viste que viene Yamiro Wey y te. Yamiro. O sea, vos decís, ¿qué? Pará. Digo, ¿cómo es ese cantito para el policía? Él mató un policía motorizado. Y ese tipo él mató. Él mató. Ya, lo resumen. Bueno, Megadeth. El público boludo argentino. Sí. Pero el mejor. Pero somos los únicos que hacemos sí, algo así, ahí ¿no? Está. Por eso no saben esa creencia boluda. Bueno, ¿y para terminar? Y para terminar, Foo Fighters va a estrenar un documental en cine que tiene dos versiones. Una que es el documental en sí, que es en 2D, y después grabaciones en vivo de sus recitales en 3D. ¿Cómo chorean con 3D? Radiohead, iba a decir. Foo Fighters, que acaba de sacar un disco. Con Kurt Cobain. Westin Light. Sí. ¿Cómo es? Westin Light. El año que viene Foo Fighters. Porque este año está dice que no. El viejo rumor. Él dijo, el cantante dijo que este año no vienen. Pero existe ese. Es fáctico ese rumor de que siempre se dijo de que cuando vino Nirvana. Es verdad. El soporte de la novia de Dave Grohl. Sí. Y la agredieron. La reputearon. Y ellos dijo, no tocaron. No vengo nunca más. Y no tocaron Smell Like Teen Spirit. Hicieron todo el tiempo el arranque y nada. No tocaron. Puta. Y Kurt Cobain dijo: y no voy a volver porque me la voy a pegar el año que viene. ¿Y saben quién tocó Smell Like Teen Spirit acá? ¿Quién tocó? La única vez que sonó en Argentina. Es como que. Eso les pasa por ser fanáticos de grunge, putos. Cada vez como que Luisano Lopilato lo haya tocado, más o menos, para que la gente sepa. Le mando un saludo a Romina, que es una fanática de Foo Fighters. Que me ¿Qué, dijo... la misma que saludaste antes? No. Ah, pues yo seguí saludando. ¿Qué Romina saludaste? No sé, saludaste antes a gente, no sé si... Era... No, no, es una fanática de Foo Fighters que me dijo que compró bello púbico de Dave Grohl por internet. Tan fanática que es. Mira vos, bien. Importante, ¿eh? Bueno, sí. Bien. Voy a vender mi bello público también, mi bello público. El público también. Público, sí. Si es público, no, vale menos. No te bardeamos mucho, ¿eh? No, no, no, está bien, está bien, estuvieron bien. Pero tiraste el último gafe ahí, bello público, que... Seguimos con más El Dedo del Medio es el mensaje y llegamos al momento donde vamos a hablar de la crítica literaria. En el día de hoy no vamos a hablar de un libro muy conocido ni de un escritor famoso ni nada. Beto Casera, ¿no? No, no vamos a hablar de él. No vamos a hablar. Vamos a hablar de una investigación periodística y no vamos a hablar de Majul, porque claramente eso no es una investigación periodística. Pero como para que aquellos que no saben lo que es, o no tienen muy en claro lo que lleva una investigación periodística y ven un libro como el que he dicho, el dueño, de Majul, el dueño o el nuevo, que dicen, ah, este tipo se hizo todo el laburo. Si vos metés 45 potenciales en cada 10 hojas, o sea, no es una investigación periodística. Igual está la otra investigación, como el domingo en Perfil, investigación sobre los Joclender de La Nata. La Nata no sale a investigar nada, tiene periodistas que trabajan por él. Bueno, es Vox Populi que los libros Majul no los escribe, sino que tiene gente que lo hace, estudiantes y todo eso. Gente que sabe escribir. Que sabe escribir. Pero que Majul le da el último tinte para hacerlo mierda el libro completamente. Claro. Pero en el día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Mac Mafia, El Crimen Sin Fronteras, de Misha Glenny. Creo que mi papá lo tiene ese libro. Mira vos. Si me convencé, lo leo. No es un libro muy viejo. Me convencé, es un libro relativamente nuevo de un periodista de la BBC que habló, hizo innumerables entrevistas con gángster, policías y víctimas. Mientras exploraba este feroz mundo de las drogas, las mujeres, las armas y el trabajo ilegal. ¿Qué hizo él? Reunió todas esas entrevistas en diferentes puntos del planeta, porque se metió tanto en lo que es la Europa oriental como lo que es el Oriente, más que nada desde el lado de Rusia, lo que tiene que ver con África. Porque África es uno de los lugares donde el crimen organizado no se lo toma como muy serio y sí tienen una gran estructura. Y lo que hace ver es que la economía maneja el 20% de los negocios mundiales, las mafias. O sea, todo lo que bastante. Tiene que ver con armas, por ejemplo, mafia de los remises, por ejemplo. Drogas. Por ejemplo, ahora la mafia que se va a hacer de taxistas en La Plata por el tema, claro, de la Copa América. Todo eso lo podría hacer Misha Glenny en un libro. Mirá, pero será mafia que hasta no les importa revelar que es una mafia. Que es una mafia. Escúchame, me quieren cagar la mafia. Claro. Bueno, para dar un ejemplo de lo que se puede encontrar en el libro, cuenta algo que pasa acá, que ha pasado hace poquito. En el libro cuentan la historia de una chica que iba de Bulgaria a un país de Europa, sí, a otro en la Europa Oriental, y que le habían prometido para trabajar en un restaurante, que es otro. Cuando llega acá, a ese lugar, sí, la terminan metiendo en un lugar de prostitución y termina trabajando 12 horas, 15 horas, 20 horas adentro de un lugar como prostituta, y termina contrayendo SIDA. Uh-huh. La joven logra escapar, pero bueno, muere. Él la entrevista a la muchacha, y es algo que se ve acá, es noticia corriente. Hace poco en La Plata encontraron un lugar donde había pasado con una joven paraguaya que había venido al país, y que uno lo ve como qué noticia, qué horror, que esto y otro, pero hay mucha gente trabajando atrás de esto, y el libro detalla uno por uno varios casos sin caer en la estupidez esta de el amarillismo ni, claro, nada de eso. O sea, sí, es un gran trabajo periodístico. Habla mucho del tema de la mafia de tabacaleras, o sea, cómo van cambiando. O sea, si en un momento el negocio era el tráfico de cigarrillos para países que estaban, viste, tipo, qué sé yo, bajaban un barco con tanta tanto típico de película de mafia. Claro, típico de película de mafia, pero era es verdad. Sí, sí. Casos, por ejemplo, de un tipo grosso que de una mafia que lo termina matando en un hotel como si, o sea, lo fuera lo más fácil del mundo. ¿Parte de la industria del cine está manejada por la mafia? Exacto. Y es más, como siempre se han mostrado, muchas mujeres y que esto y otro han ayudado a que estos gángsters pasen un poco también a las pantallas y todo por la bola que le dan. Bueno, vamos cerrando. Yo les recomendaría Mac Mafia, El crimen sin fronteras, de Misha Glenny, porque es un libro bastante interesante y pasa muy rápido. Ahora vamos a escuchar un tema que justo se dio hoy. Uh-huh. El pirata cojo. La del pirata cojo de Sabina. Bueno, era justo. El pirata cogió a alguien, ¿no? El pirata cogió. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. ¡Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda! El dedo del medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirta Legrand. Si tiene pensado morirse pronto. Cambia el mando del programa y se nota porque ya dan órdenes. No es claro. Lo mismo con uno que con otro. No es lo mismo estar con el segundo que estar con el primero. Eso se nunca es lo mismo el segundo que el primero. Así que llegas al segundo. Le mando un saludo a Paula, que hace media hora que está tratando de sintonizar la radio y no sabe si nos está escuchando. Yo diría que este programa deje de llamarse el dedo del medio y se llame a ver, Lionel, a cuántas minas va a saludar con tal de ponerla. Pero no es el caso de no esta es caso. Chica. ¿Tu mamá es joven? No escucha el programa. No escucha el programa. Hay otro tipo de relación con la madre de él, que no viene al caso. Los años no importan a Lionel, Eso lo sabemos, o sea, no importa. O sea, bueno, mientras camine. Te pido por favor que no hables de ese tema de Juan Alfaro ni involucres una anécdota que te conté. Bueno, llega el momento donde viene la crítica, esta vez no del segundo de Alfaro, sino el primero, que es él, es Alfaro. Lo del primero, bueno, ustedes saben, está por verse, ¿no? Alfaro llega a primero, porque al segundo... Claro, al segundo no llego ni en pedo hace años, aproximadamente unos 10 años. Le voy a decir, la verdad, algo que me molesta mucho. Oh. Mucho. que me jode, inclusive. Habla, Tincho, si quieres. No, no, está bien que le. No, no, el operador no... me jode. Claro, el operador me rompe las pelotas. ¿Pero ustedes no querían eso en algún punto? ¿Qué? Que alguien les tire un palo. Desafíos. Claro. Es un desafío. No, eso es un decir, obviamente. Odio lo que voy a tener que decirles, pero han superado las expectativas. Mirá. Realmente lo digo. Es un programa que siempre fue muy ácido, fue muy bueno. El de hoy me gustó el enfoque periodístico de la entrevista con Jonto, con Pablo Jonto. Más allá de lo que él significa en lo que es la historia de las madres, de la recuperación de los nietos, de como periodista, me gustó mucho cómo la fueron llevando la entrevista. El tipo realmente se sintió muy cómodo y eso se sintió al aire. Y quedó muy bien. Fue un desnudo, cuidado, sí. Fue un desnudo muy cuidado. Sí, un punto en contra. Vos dejá de ver el partido de River a través de la ventana. La primera hora no participaste. No participaste de todo el programa. Pero, esa es una parte Diego mala. Era cronista. Te tengo que confesar algo. Era el Marcelo Benedetto de. Sí. Salí del closet. Dale. Te tengo que confesar algo. Yo vi el partido de Huracán. Sí. Yo simpatizo por Huracán, soy hincha de Boca. Pero su mail es Diego Globo, o sea. No digas más nada. Nada, porque nada. Van a llegar miles de mails. Van a prender fuego en el estudio. Sí. Así que bueno, quería ver algo que me alegre. Diego Globo 3. Y Belgrano lo hizo. Y Belgrano lo ha hecho, lo ha hecho. Pero igual, yo quiero, vos para, te debes a tu oficio. Antes de que termine el señor Alfaro, sí. Quiero defenderme públicamente porque acá hay hordas de personas acusándome, haciéndose eco del comentario del señor Daniel Vázquez de que yo mando saludos para curtirme minas. Perdóname, esto yo no lo hago ahora, lo hice 2 años en Sentidos Mentales. Esto no es novedad. En todos otra lo radio, sabemos. En otra radio, ahora vengo a hacer periodismo serio cuando puedo. Veo que hago. Vos haces periodismo serio porque hoy te garpa más minas que la imbecilidad que hacías antes. A mí no me la chamuyes. Yo te voy a decir una cosa, la imbecilidad que hacía antes era de culto. Y comíamos, era de culo. Comíamos polenta. No, no. Pulenta. Bien pulenta la polenta. Es como Stewie en la publicidad gráfica de American Dad. Era de culo, no de culto. Hacíamos un programa de culto y por eso teníamos una audiencia tan fiel. Puntos en contra, entonces el cronista realmente participando poco en la primera hora. Pero después mal. La parte después muy bien. No, estuvo muy bien. La magia. Sí. La cobertura de internacional. Y cómo dice los temas, mucho mejor que Lionel. Obvio. Y él se levanta a mina solo diciendo... Estabas escuchando. Obvio. Así que. Estás escuchando Alfaro. Muy bien. Sonó a Telo eso. Telos Alfaro. Otro punto a favor: la parte de los temas y los plagios. Elegiste a uno de los artistas que yo más admiro, que es justamente Tom Petty. Y me agarraste con los Red Hot Chili Peppers, que es verdad. Un fondito, ahí está. No, ahí estaba. Arranca tarde la cortina de todo por 2 pesos. Pero se notó realmente ese plagio. Pero Tom Petty es un buen tipo, lo dijiste. Tipo, sí. Es un muy buen tipo, un gran músico. Así que ahí zafamos. Todo lo demás sería repetitivo. Decir qué bien que utilizan las grabaciones de los Simpsons. Pero me gusta este enfoque periodístico. Esta cosa de entrevistar a alguien que encima no es cualquier pichi que lo conseguiste acá en la esquina y te habla boludeces, sino que hablaste con un señor. Estaba tomando café acá. Bueno, lo encontraron mientras cenaban acá enfrente. Pero realmente me gusta la labor de producción que generaron para este programa. Y es algo para aplaudir. Lo posteé en el Facebook, no tengo problema en decirlo y que quede grabado. Me enorgullece que hoy fueron el mejor programa del día. Y eso que hoy estuvo Ricardo Tapia en el estudio. ¿Quién es Ricardo Tapia? Robin. Robin de la Mississippi. Ah, Robin, ¿no es Ricardo Tapia en la serie? La serie en castellano, ¿no era Ricardo Tapia? Sí, también. Y bueno, Robin. Bueno, hoy tuvimos a Robin. 4 años tiene Robin. Ese Robin. Hoy tuvimos a Robin acá y se sacó una foto con Muammar Gaddafi, que está en nuestro operador. Y así todos superaron ese programa. Así que, pero escuchame, desde este lugar, loco, somos el mejor programa de la radio. Quiero que digas una cosa, Alfaro. Decí, somos casi el mejor programa de la radio. Y sacamos el casi. El dedo del medio es casi el mejor programa de la radio. El dedo ACME. Del medio, que es el mensaje, es el mejor programa de radio ACME. Me ahorró la edición. Me ahorró la edición. No, no, pero el aplauso es para ustedes. Más allá de que después se la crean, que el día de mañana se vayan a otros medios. Yo, digan, yo empecé allá, yo siempre me voy a acordar. Yo arranqué este en Radio fue un 10. Programa de quiebre. Yo arranqué en Radio 10, güey. Vos arrancaste en Radio Quasar, boludo. Es algo impronunciable. Yo, un día, así como algunos confiesan, yo me prostituí. Yo voy a decir, yo entré a la radio porque le daba pizza a Facundo Creus. Es así, es como mi pasado tenerlo. Yo pagaba con pizza mi espacio radial. Gente, los felicito. Realmente ha sido un muy buen programa y me gusta este quiebre. Si encaran para este lado, no voy a tener dudas en decir, y el segundo también, que este es el mejor programa de Radio Acme. ¿Y va a haber un descuento? No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahí está el problema. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera? Nada. Depende. Ojo. Depende. Ojo. Si querés hacer un collage, las dos cosas sirven. Vos porque sos un enfermo perverso. Y vos porque laburás en prensa. Él no dijo nada, ¿viste? así que lo dejo en las manos de Muammar Gaddafi, alias Osama Bin Laden. Bueno, muy buen programa. Bueno, emoción. Emoción es lo que nos transmiten esas palabras. Pero no somos héroes. Héroes son los jugadores de Peñarol que en Brasil se agarraron a trompada con lo del Santo. El que le haya pegado a Neymar, mañana pegó el póster de mi piel. Nada más. Aunque sea Rodríguez el que jugaba en Independiente. No me importa nada. Los felicito. Peñarol, eso tener bolas. Perdieron 2-1 y el campeón es Santos. Seguramente que Pelé se va a sacar una foto con una bolsa de dinero. Sí, yo te banco, Neymar. Pero después te voy a matar en los medios. Bueno, la noticia del día. Belgrano 2, River 0. Te estás cayendo, ¿eh? Baja. Sí. ¿Dónde bajás vos? ¿Nos vamos? ¿Ascensor? Posta, la pregunta que hiciste vos. Esto de Belgrano. La tribuna de River. Sí, vamos a ver qué pasa. Parece que la tribuna, la platea Belgrano de River a partir del lunes se va a llamar Mariano Campodónico o Russo Zielinski. O no Picante. No se sabe, pero el nombre va platea a cambiar. Platea Picante. Belgrano parece que no se va a llamar más. Por ahí le ponen Platea Madonna, ya que toca siempre ahí. Ya lo hizo Vélez con Luis Miguel. Pero si se jactan en River de los recitales que dan, lo único que les va a quedar para llegar a la cancha son los recitales. Así que le ponen Platea Madonna y listo. Bueno, nos despedimos. Esto fue El Dedo del Medio. Es el mensaje.